estudioso, que es lo que no. Porque, ¿qué te enseñarán los hombres en estas cosas espirituales? Si el ciego guía a otro ciego, dice el maestro, ambos se caen. Si venís aquí para escucharme, y tantas veces yo lo he dicho, y venís simplemente en el son de ir a misa, los viernes, como ir aquí a los domingos, católicos, misa protestantes, todos los testigos, de nada sirve todo esto, porque pasan los años y no se adelantan ni un paso. Por esto, está tan clara la idea que hemos grabado ahí de que la iglesia verdadera en cada casa, hombre, pero más aún, ¡Cristo! En el corazón. Es un dicho, porque el corazón es una cosa física, pero en tu vida. Si vives en y con Cristo. No es necesario que aprendas nada de nadie de las cosas espirituales. Y entonces, soy dorado del mundo. Sí, yo lo soy. Socialista, comunista, anarquista. Sí, yo lo soy. Yo no es. ¿Os dais cuenta? Pero si simplemente eres socialista del Partido Socialista, o comunista del Partido Comunista, o católico del Papa, o protestante del Luterano, nada, no eres nada. Porque de católico se pasa al protestantismo, de protestantismo al catolicismo. El ateo se hace fraile, el fraile se hace comunista, el comunista pasa al Partido Socialista, el socialista se hace de derechas. ¿Qué es todo esto? Porque no se es. Y lo importante ha sido que esta mañana me despierto y digo, caramba, ¿qué es esto del burro? Recordando el burro. Ah, sí, ya recuerdo. ¿Sí? El maestro me dice, mira, aquí tienes este ser humano, hombre y mujer, y a ti el burro. Fíjate, con este ser humano, hombre y mujer, estudia para realizarse, que se dice, y estudia cultura, y estudia una carrera, y estudia cosas, y cuando no, simplemente para saber leer y escribir, estudia. Después hay que ver cómo se arregla el físico, hombre y mujer, que se lavan, se afeitan, se cubren, se cambian. Y mira este burro, ¿no hace nada? Es verdad, no hace nada este burro. Come, viene, reproduce. El maestro me dice, ¿entiendes la lección? Pues sí, maestro, lo veo. O sea, que el burro es más sabio que muchos seres humanos. Porque el burro no tiene que estudiar nada para portarse como burro. Del ser humano, millones de seres humanos, hay que ver lo que estudian, y al final se portan peor que el burro. ¿Os dais cuenta? ¿Qué enseñanza da el maestro? Tomé muy choca porque a veces viene todas las mañanas a casa y dice, ah, tengo un minutito porque he ido aquí al trabajo, como sabéis, el de esto de comprar venta de pisos y tiene que ir para aquí, para allá, y tengo un minuto, ahora me quiero allí unos minutos, bien. Me dice, mamá, cada vez que vengo, ¿de dónde sacas tú todo esto? Del astral, tienes que ir tú también. Ay, esto, pero cómo cuesta, ay, ¿sí? Sí, cuesta, yo lo comprendo porque a veces Castro me dice que va, y si no toma un avión, no hay manera. Y aún se cae. O sea que... Pero no, no es tan difícil. Cuando vais a dormir... Hablar con el maestro. Es tan sencillo la cosa. Maestro, me duerme. ¿Dónde voy? Me gustaría ir a parar a este pobre hombre o a esta mujer que está enferma. A Gorbachov, a Reagan o al Papa y decirle, ¿y tú qué estás haciendo también en Chile? Y no sé, maestro, y... Yo no puedo arreglar el mundo, pero... si puedo hacer algo... ¿Y te duermes? Con aquella buena intención de hacer algo. hacer algo para los demás. Hace años que me causó la pena de él, aquellas personas con la promesa, aquellas mujeres, yo no sé si ahora hay un sitio que hacen esto. Si se cura mi hijo, iré al santuario tal, o llevaré un vestido de promesa durante medio año o un año. ¿Y si no se cura? No, si no se cura. ¿Sí? Comprar a Dios, sabotear a Dios, hacer chantajes a Dios. Mi abuela me decía, y otra vez estamos en esta hora del judaísmo. Cuando las cosas te van bien, da gracias a Dios. Cuando las cosas te van mal, da gracias a Dios. ¿Sí? Tampoco podía ser esto enseñanza del judaísmo ni del catolicismo. Judaísmo siempre, sobre todo los mandamases religiosos y políticos, siempre ha llevado en su mente la idea. Lo hemos visto estos días. Hoy mismo han dado la noticia que aviones israelíes han bombardeado el Líbano por represalia, por el coche bomba, que se ve. Siempre ha llevado en la mente más, en lugar de llevar la ley de Dios, del amor, más. La otra ley, hecha por los hombres mismos de Israel. Y después, habréis leído algo, habréis oído algo de ojo por ojo, diente por diente. ¿Esto es de Dios? ¿Esto es de Dios? Y nos dirán, hay que defendernos. ¿De qué? ¿De qué? ¿Quién ha fundado este Estado? ¿Quién ha puesto el ejército de este país? ¿Quién ha organizado todo esto? ¿Vosotros? ¿Y por qué no habéis tratado de vivir sencillamente, simplemente, como estos judíos que vosotros llamáis profetas? Pero no. No. Porque esta familia de Francia, por ejemplo, Rothschild, que pasa de padres a hijos, en lugar de pasar la tradición del Dios, del Cristo, del Maestro, pasa la tradición del dólar, del dinero. Y también es una de las familias más ricas del mundo. Y esto, si vamos de Nueva York, a Washington, ¿qué encontraremos allí? Miles o millones de banqueros judíos. No. No es esto. Y el catolicismo, pero el santismo tampoco puede enseñar esto. Las cosas se van bien, la gracia de Dios. Te van mal, da gracias a Dios. No, porque cuando entró la República en España, la Iglesia Católica se puso al lado de Franco enseguida, que pudo, para dar la guerra civil, que el dar un golpe de Estado no podían, y tuvieron que hacer una guerra civil. De 3 años y 1 millón de muertos, y la Iglesia Católica dirigida por este señor que dice que es el sucesor. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Tenía que haber dicho, ¿no? ¿No? Si esto viene de Dios, la República, bendita sea la República. ¡No! ¡No! Porque nos perjudica nuestros intereses. A matar a los rojos ahí, no queremos rojos. A matarlos después ya, a la hora de enterrarlos, le daremos la bendición. No. Esto no es de Dios. Y sin embargo, os he dicho antes, que mi abuela me decía, cuando las cosas van bien, gracias a Dios. Van mal, gracias a Dios. Dios lo quiere así. No podía enseñarlo esto, el catolicismo. Mucho menos la Inquisición. Entonces, ¿qué pasa aquí? Eran los cristianos judíos, trajeron a Mallorca, en España, pero hablemos de aquí. El judaísmo vino con judíos. Cristianos y judíos, judíos, de la religión judía. Entonces, ¿veis como poco a poco vemos que antes de venir los católicos, y en este caso podríamos decir en toda España ya, estaban cristianos de Cristo. Y hay una serie de cosas, por ejemplo, estas pastas que se hacen por Pascua, los empanados, crostellos, rellados, esta pasta, que vemos que hay incluso los dos triángulos que forman la estrella de David. Esto podemos ponerlo en el plan judío, que ha llegado hasta nuestros días, que se comen estos pasteles de estas pastas. Judaísmo, como la ensalada, y muchas clases de pescado arreglados de una manera o de otra, viene de la tradición judía. Pero recuerdo que por Pascua, comiendo aquellas cosas, ¿sí? Pues es la Pascua. Es cuando el Maestro resucitó. Cuando el Maestro resucitó. Esto me lo decía mi abuelo y la abuela. Maestro resucitó. Haciendo negro, pues claro, el Maestro sí resucitó, está en el cielo. ¡No! Me decía mi abuelo. ¡No! ¿Cómo? ¡No! ¡Está aquí! ¿Cómo está aquí? No, ¿dónde está? Está aquí, entre nosotros. El Maestro está en todas partes. Yo no entendía aquello al principio, pero a medida que pasaban los años, y después veo en el Nuevo Testamento, ¿cómo? ¿Dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Creo que hay oído. Ahí estoy yo. ¿Cómo? Pero si mi abuelo me lo decía. Y esto no podía decir solo el judaísmo, ni el catolicismo. Porque Dios, según la Iglesia Católica, está en el sagrario. O la hostia consagrada. ¿Tiene que ir ahí? Y los judíos no dicen nada, ya digo, de Jesús. Y mi abuelo decía, sí, este resucitó, pero el Espíritu está aquí entre nosotros. ¿Os dais cuenta de la idea clave y clara del cristianismo? Pero recuerdo que cuando mi abuelo y mi abuela también, pero sobre todo mi abuelo, cuando tenía que decir algo un poco profundo, bajaba la voz. ¿Por qué? ¿Por qué bajaba la voz? ¿Os dais cuenta? Y a veces yo le hacía preguntas a mi hermano. No, esto soy demasiado pobre. Ya os lo diré. Bajar la voz, señal clara que todo lo que nos enseñaba no se lo habían enseñado ni católicos ni judíos de religión. Entonces, ¿quién? ¿Quién, señores historiadores de España, historiadores del judaísmo de Mallorca? Se van dos las ramas y explican cuatro cositas tontas, y a veces han venido a mi casa, en las viviendas de aquí arriba, a ver si yo podía sacar algo más, y todo lo que he dicho hoy, a ellos, no. No. O sea que, en este caso podríamos decir que vosotros sois los privilegiados. ¡Pero! Vayamos un poco más lejos en todo esto. Seguro que cada uno de vosotros, si piensa en su pasado, en su infancia, con sus padres, sobre todo con sus abuelos, sí, yo recuerdo. Todos, seguro que tendréis algo en común con lo que yo digo, porque en general, los españoles descendemos de judíos y de árabes. Y entonces, este catolicismo, esta inquisición, se metió en España de una forma rara, extraña. Sí, es una cosa extraña, cuando entraron aquí una mota en el ojo, una cosa extraña, con los españoles. Porque ya no. Si tratar de recordar algo, veréis, no, es que ya mi abuelo me decía esto, o hacía esto, ¿ah? ¿Ah? ¿Y entonces por qué esto? ¿Por qué? He visto a mi abuelo ponerse delante de este crucifijo y santiguarse. Es una señal esta de la cruz. Pero yo, claro, en algunas ocasiones yo hay que santiguarse. No, es igual. Pero yo lo hago así. En este sentido para él, no. Y nunca lo hagas tú cuando sales de la calle. A la calle no, al Cristo sí. Pasan los años, vale. No hace mucho tiempo que uno entera unos días, unas semanas, y aún he visto a alguna persona saliendo de la entrada del San Juan, allí, santiguarse, encima de casi de la acera. Y el abuelo, nunca lo hagas nunca en la calle. ¿Por qué? Porque es él que tiene que saberlo, la gente no importa. Pero si la Iglesia Católica enseña la hipocresía, la falsedad, hay que hacerlo en la calle, a todo esto. ¿Hay que santiguarse? ¿O hay que ir a la procesión con unas cadenas atadas a los pies? ¿Hay que dar, hacer teatro? Y en casa nos enseñaban que no, nada de teatro, las cosas con Dios, fuera lo que quieras. Y recuerdo que mi abuelo, en la calle, era infernal. Había nacido en Felanich. Después se casó y se fueron a vivir a la Puebla y pusieron una tienda pequeña de comestibles, 4 tomates y 4 patatas, y después ellos, cuando ya tenía la cosa preparada ahí, la abuela, que era la que vendía las cosas, él no me lo contaban, la abuela y él lo contaban. Y él se iba a la taberna, que decía en la taberna, a fumar en pipa y a beberse unas copas de sake, en el que Sete seguramente sería Casalla, porque hoy sería Casalla, y en Mallorquín decimos, y salía allí por su boca, putos y pois. O sea, que era haciendo de blasfemias, gritos, y en Palma igual. ¿Cómo entender esto? Y había la parte esotérica de cristianismo de Cristo. No catolicismo, ni judaísmo. ¿Os dais cuenta? Que es aquello que aunque estén aquí las cintas, es igual, pero no es así. Y mi abuelo, y a veces lo he dicho, decía, Dios era mío. Tienes que estar bien con el maestro, con Dios. Y a todos los sacerdotes, a todos los curas, los capellanes, los mandas a casa de una puta. Entonces, mi madre, que era su hija, la reprendía. No digáis esto al niño, no enseñes estas cosas al niño. Bueno, lo diremos más suavemente. Los envías a hacer cuñetas. A veces con su familia, son los de su... este ser que ha muerto, el hombre, mujer, este mismo, este ser que ha muerto. No lo busques en el cementerio, ahí no está, están sus huesos. Y esto va a ser mucho para sacar el alma del infierno, del purgatorio. Esto no. No necesitan eso. ¿De dónde sacaban todo eso? ¿Por qué os cuenta? Los abuelos, de mis abuelos, sus padres, y hasta mis abuelos, solamente conocían el catolicismo, muy oprimido, muy inquisitorial, y aquí el judaísmo, de padres a hijos, pero muy lejos ya, pero de protestantismo y todo esto, no. Mucho menos los testigos de Jehová. Entonces, ¿de dónde traían todo esto? Y es que cuando nuestro padre tenía aire, este reloj marcha, es pequeño, pero aquello que hemos dicho a veces del profeta, yo sé que mi Redentor vive. Y lo decía muchos siglos antes de Jesús. Entonces, este Redentor, este Cristo, este Hijo de Dios, este Espíritu Santo, si queréis, hasta podemos decir, esta energía o mente universal, o este Padre Celestial, o este Creador, el nombre lo de menos, es a través de la eternidad del universo que reina siempre. Está entre nosotros siempre y está al alcance de todos siempre. Pero tú lo de o lo tomas o lo dejas. Y si no estudias en este curso tendrás que venir otro. Y otro, y otro. Aunque tengas que venir millones de años en este mundo y en otros mundos. Pero al final sabremos la lección. Y seremos dioses. En potencia ya lo somos. Ángeles, arcángeles, seres. Piadoso, lo que queráis, el nombre de después ya por lo menos. Dios es en potencia. ¿Por qué? Somos aquellas gotas de agua del mar, gotas sacadas del mar, aquí debajo de la catedral, el Mediterráneo, y traídas aquí gotas. Las reunimos otra vez y las echamos al mar. Por esto vemos que el maestro dice, para que tú y yo somos, así como somos una cosa, que ellos también sean en nosotros una cosa. En nosotros una cosa. Y Miguel bien dice en la carta, el cuerpo de Cristo. Cuando un miembro padece, todos padecen. Cuando uno se alegra, todos se alegran. Y no puede decir el brazo al pie, no te necesito. Esto lo dice Pablo. Dice, y la cabeza de este cuerpo es Cristo. ¿Cómo puede ser la reina de Inglaterra, el papa, los cardenales católicos y protestantes, los mandamases políticos, religiosos, católicos, protestantes, budistas, judíos? ¿Cómo puede ser un cuerpo de Cristo, un cuerpo de Dios? Esta humanidad completamente dividida en ricos y pobres, no hay más. Ricos y pobres. Y el egoísmo dominando millones y millones de seres humanos, portándose peor que el burro. Hay que matar a la bestia. Yo diría, hay que ser valientes. Y cuando es la ocasión hay que hablar. Caiga el que caiga. Decir las verdades. Es que la sociedad, el consumismo, es que los amigos, es que los vecinos, es que esto y lo otro. ¡No! No quiera ser peor que el burro. ¿Dónde va Vicente? Se contesta, ¿dónde va la gente? Pues no. Yo voy precisamente donde no va la gente. No para hacer la contraria, sino porque veo que el camino verdadero no es seguir de borregos, como el tren, que hemos dicho tantas veces, no seamos vagones, seamos máquinas de tren, cada uno. Tengamos ideas propias, Todo esto que yo trato de enseñaros siempre cada vez que venís aquí, y año tras año durante toda mi vida, he trabajado de yesero y he predicado lo mismo. Procurad ser vosotros. Y estoy alegre ahora ya, cuando veo que anuncian que ya nacen menos niños en España, en Europa, en América, pero sobre todo ya en España. ¿Para qué tantos hijos? ¿Para qué tantos niños? ¿Para engrosar las filas del paro?